Bueno, David Montoya López es licenciado en Biología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Ha participado en diversos proyectos, destacando los siguientes: Ordenamiento Territorial Comunitario del Ejido de Tumbisca, Morelia, Michoacán; Ordenamiento Ecológico del Municipio de Morelia, Michoacán, fase de consulta; Regiones en Camino a la Sustentabilidad, la Construcción del Poder Social en México. También se desempeñó como colaborador en Organización Civil Desarrollo Económico Social de los Movimientos de los Mexicanos Indígenas. Actualmente realiza sus estudios en el CIECO UNAM. Le damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Disculpen si se me va la voz, pero además de los nervios tengo un poco de gripa. Yo voy a hablar sobre la Federación Indígena Ecológica de Chiapas. Son varios los puntos que incluyen la creación de esta experiencia. Bueno, yo decidí hablar de esta experiencia, la federación, porque primeramente inició por cuestiones productivas, pero conforme se fue desarrollando la experiencia, la calidad de vida de los se dieron cuenta de que en realidad la calidad de vida de los productores era lo que importaba, y en ese sentido se empezaron a preocupar por la educación, por la salud y la alimentación de los productores y de las familias, ¿no? Hasta que ahora actualmente son 17 cooperativas en defensa de los recursos naturales y de la justicia social. Son varios los puntos que influyen en la creación de esta experiencia. La desaparición del INMECAFE juega un papel importante, ya que los productores quedaron, desamparados cuando desaparece el INMECAFE, y todos estos avances que habían logrado frente a los grandes productores, y a los acaparadores o a los intermediarios, lo que habían logrado, pues cuando se cae el INMECAFE, lo que sucede es que pues empiezan de la nada, ¿no? Toda esta asistencia técnica que aún con el INMECAFE pues no se presentaba, sino nada más era una manera de subsidio. Me refiero a que el INMECAFE solamente la función que tenía era como a manera de subsidiar, es decir, solamente les pagaba a los pequeños productores por su café, pero no les daba ninguna asistencia técnica, y entonces les daba muchísimos fertilizantes y se utilizaba de manera irracional los productos químicos para aumentar la producción. No para aumentar la producción, sino para aumentar el rendimiento. Cuando se desaparece el INMECAFE, hay los productores quedan a la deriva y no saben qué hacer en el mercado, ¿no? Entonces hay una falta de recursos económicos, porque pues no hay quien, sí hay quien les compra el café, pero les paga muy poco, que son los intermediarios, y es cuando empieza a ganar otra vez auge los grandes productores y los intermediarios. Y bueno, entonces los pequeños productores, al no tener suficientes ingresos económicos, deciden migrar para buscar otros trabajos y solventar los gastos de sus familias, ¿no? Hay una experiencia que es a finales de la década de los 80 del siglo pasado, que es la OCI, en la década de los 80 del siglo pasado, que fue la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo, que ya había ampliado su mercado hacia el mercado de los de los orgánicos y al mercado mercado justo, sí, exactamente, comercio justo, gracias. Y entonces esta experiencia se dedicó a dar asesoría a otras más, como por ejemplo a los indígenas de la Sierra Madre de Motocintla, que está al sur de Chiapas. Y entonces esta experiencia pues poco a poco fue teniendo mucho auge, ¿no? Ellos empezaron a exportar sus productos principalmente a la Unión Europea, pero exportaron sus productos a la Unión Europea, y entonces pero lo hacían a través de la UCIR. Entonces el detalle es que empieza a tener tanto éxito que hay muchos productores que empiezan a afiliar a esta organización, hasta que llega el momento en que son tantos y es tanta la extensión territorial que cubre, que finalmente acaban teniendo problemas. Por ejemplo, la sede estaba en Tapachula, Y cuando estaban en Tapachula y otros productores que estaban en Simojovel de Allende, que es el extremo norte de Chiapas, pues digamos que no tenían una manera muy hábil de comunicarse, una manera muy operativamente hablando de comunicarse, y entonces las más alejadas deciden salirse de esta organización. Y cuando deciden salirse de esta organización, de la IMAN, prefieren hacer pequeñas cooperativas. Entre ellas es CIRSA, Lagos de Colores, y la UCUAG, la Unión de Cafeticultores Orgánicos de Ángel Lino Corzo, y todos ellos son alrededor de 500 socios. Entonces deciden hacer un proyecto que es una federación, que es la Federación Indígena Ecológica de Chiapas. Esta federación, ¿pero qué es una federación? No es una entidad o organismo que resulta de la acción de federar. Es un organismo que reúne distintas entidades territoriales, que por lo general dichas divisiones se autogobiernan con mayor o menor grado. En la figura jurídica de esta federación es una triple S, que es una sociedad de solidaridad social, que constituye como un patrimonio de carácter colectivo desde 1996, que se forma la federación ya como figura jurídica, en el que sus socios son especialmente ejidatarios, comuneros y campesinos, y destinan parte del producto de su trabajo a un fondo de solidaridad social, con el cual se podrá realizar actividades comerciales. Entonces tienen como objeto la creación de fuentes de trabajo, la práctica de medidas que tiendan a la conservación y mejoramiento de la ecología. Bueno, así lo menciona lo que es la ley, ¿no? Un mejoramiento de la ecología. Cualquier biólogo o ecólogo pues no sería muy de acuerdo en ese término, ¿verdad? La explotación racional de los recursos naturales, y es muy importante tomar en cuenta estos aspectos, que porque esto hace que se decidan llamar Federación Indígena Ecológica, ¿no? Bueno, la estructura organizativa de esta federación consta de la Asamblea General de Delegados, que la Asamblea General de Delegados cada cooperativa que la integra tiene su tesorero, bueno, su director, su tesorero y su secretario, y entonces son 17 cooperativas y son 17 asambleas, ¿no? Bueno, en la asamblea lo forman 17 comités ejecutivos, digamos. Bueno, y después está el comité ejecutivo de la federación, que es el mismo, es el director, el secretario y el tesorero. Luego hay un asesor general, que él es básicamente lo que se encarga es de proyectos de agroecología. Hay un coordinador, que es el que se encarga de mediar entre el comité ejecutivo de la federación y de la asamblea general, con el asesor y con sus distintas áreas. Entonces, dentro de estas áreas, la de contabilidad y finanzas, es muy importante porque es ahí como se liga con el gobierno, ¿no? Pero se liga de una manera pues muy poco, ¿no? Se liga. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hay una convocatoria, digamos, CEDESOL, para hacer infraestructura en términos de escuelas, entonces lo que hace el encargado de esta área de contabilidad y finanzas es ir a registrarse a las casillas de la CEDESOL y entonces meter su proyecto, y ya si lo ganan, pues ya tienen ahí su escuela, ¿no? Sus albergues educativos. El área de producción y certificación, pues bueno, es la que se encarga de exportar el producto, ¿no? Que en este caso es el café. La comercialización distribuidora Vida y Esperanza es se encarga de comercializar precisamente el café, ¿no? Y luego el café orgánico Biomaya, pues se encarga de la marca que es de esta federación. Bueno, vamos a continuar con la misión. La misión de esta federación es que busca el desarrollo de hombres y mujeres mediante el trabajo común y organizado, basado en la solidaridad y el respeto al medio ambiente, generando productos y servicios alternativos con calidad y calidez. Busca el equilibrio entre el desarrollo de empresas sociales y las comunidades rurales, comprometidas con la conservación del medio ambiente y el impulso al sostenimiento de sus familias. Bueno, esto es un modelo digital de elevación de Chiapas, donde en las áreas... Bueno, las áreas más blancas son las más altas y las más oscuras son las más bajas. Entonces, digamos que la producción de café se da en... Es que no lo puedo señalar. Bueno, se da en las áreas grises, digamos, como por ahí de 760 a 1520 metros. Gracias, es muy amable. Bueno, entonces, se da principalmente en esta zona, las cooperativas que están afiliadas a la federación se dan en esta zona, en la zona de los Altos de Chiapas. Bueno, ahorita vamos a ver. Bueno, Chiapas se divide económicamente en 9 regiones, ¿no? Lo que es la región, la región selva y, bueno, en fin. Las regiones que más se dedican a la producción de café son la región del Soconusco, la región de la Sierra, en la región de los Altos de Chiapas, la región de la Selva, la región norte y la región fronteriza. Esto es un aproximado de las comunidades que están integradas a la federación. Cada color representa una cooperativa, ¿no? Bueno, aquí se ve ya a más detalle, en total son 17 organizaciones con un total de 255 comunidades y una superficie cultivada de 8.359 hectáreas. 83.000, sí, 80, no, 8.359 hectáreas. Ah, caray. No, son 8.000. Sí, son 8.000. 8.000. Bueno, la manera en la coopera, las cooperativas lo que hacen para ir a dejar el café a la organización, a la federación, es que lo entregan en beneficio húmedo. ¿Qué es el beneficio húmedo, ¿no? Pues desde la cosecha, el despulpado, el fermentado, el lavado y el clasificado, o sea, por grano, el secado y el almacenado. Entonces, una vez que ya están almacenados, se van a dejar a los, bueno, se almacenan en los centros de los centros de acopio, exactamente. Entonces, en los centros de acopio, pues bueno, ya se van a dejar directamente a la federación, que es el punto verde, ¿no? Bueno, federación tiene como logros importantes, que ellos mismos lo mencionan, que es la certificación orgánica, ¿no? Y tiene la exportación internacional, que ellos lo mencionan mucho, y eso que son miembros de la FLOR, ¿no? Pero hay otros logros que las personas están muy interesados, el directivo sobre todo de la federación, que son los albergues educativos, porque ellos tienen como una estrategia para que el trabajo que ellos están realizando y que están realizando todas las cooperativas, pues no se vaya a quedar en el olvido. Es que están de alguna manera incentivando a los hijos, a la gente joven, para que no olviden pero para que sepan de la importancia de su trabajo, de su esfuerzo, de los productores. Y entonces esa es una de las líneas que se van dando en esos albergues educativos. Lo que se intenta hacer es que son tres albergues que son hasta preparatoria, y hay un albergue que es para universidad, que está en Chapa de Corzo, y que entonces esto es lo que tiene la intención mediante un coordinador de hacer como esa esa intención de crearles esa intención a los alumnos, ¿no? Bueno, a los hijos de los productores, que sea que busquen carreras ligadas a eso, como por ejemplo nos mencionaba que a ellos les gustaría mucho que se dedicaran a lo que es agroecología, que se dedicaran a lo que es administración, que cubrieran todos esos rubros que tienen dentro de la federación. Bueno, otro de los logros que tienen es que ya hicieron su propia marca, que se llama Café Biomaya, que es una mezcla de puro café de altura, y tienen tiendas de abastos comunitarios. En cada centro de acopio hay tiendas de abasto comunitario para todos los productores y las familias de los productores, y tienen proyectos también de seguridad alimentaria, que es decir, donde ellos las familias de los productores se aseguren de alguna manera que si no venden sus que si por X o Y no pueden vender no se vende el café, pues tengan gracias, que tengan su alimento seguro, ¿no? Es decir, tienen proyectos también de puestos de engorda, tienen de hortalizas y infinidad de cosas, ¿no? También tienen, han puesto tres cafeterías, que son en el en Tapachula, en Tuxtla Gutiérrez, en San Cristóbal de las Casas. Y bueno, tienen como dificultades que ellos están muy conscientes, es que hay una falta de crédito, ¿no? Porque mientras que en la zona del Istmo Costa están cosechando por ahí de septiembre, apenas los créditos están saliendo por noviembre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando, como no se puede quedar la cosecha, pues llega el coyote y les compra a los socios, ¿no? Entonces, pues finalmente no se pueden deshacer de los intermediarios, ¿no? Otra de las dificultades que se han enfrentado es que como no tienen ningún apoyo de, pues digamos, de académicos o del gobierno, entonces no tampoco de ningún medio de comunicación, entonces no le dan difusión a sus cafeterías y pues por lo general están pues no están muy llenas, les hace su café no se vende mucho, mientras tú vas a San Cristóbal, que es pues ves que hay muchísimas cafeterías, pues la mayoría está pues la de la federación pues no tiene mucha, le falta mucha difusión, ¿no? Entonces eso es como los las dificultades que ellos ven, ¿no? Y bueno, otras de las dificultades es que ven que mientras más más cantidad de socios se adhieren, es más difícil mantener la organización, ¿no? Como ellos nacen a través de la ISMAL, pues ellos tienen miedo a que llegue el momento en que sean tantos los socios que ya no puedan sostenerse, ¿no? Entonces, de que se separen y que todo este proyecto se venga abajo, ¿no? Y no solamente la ISMAM, hay otras organizaciones de productores de café que también se han separado para a la hora de aumentar considerablemente el número de socios, ¿no? Bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.